No quiero ser vampiro. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Hola, Daisy. A veces se me olvida lo linda que eres. No, muchísimas gracias. ¿Usted me podría decir dónde es el baño? Por ese costado a la derecha, señor. Ah, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estoy buscando un arete que es de mi bisabuela. Y Marta, se me perdió. Ayuda, si Marta, no, no le encuentro, me castigaré un año. La secretaria de salud, perdón. Perdón, se perdió un arete. Perdón, es de la secretaría de salud. Perdón. ¿Qué pena? Daisy, espera. ¿Y el arete? Ya lo encontré, mira, me lo puse cuando veníamos corriendo. Bueno, bien, igual te digo que con el reguero que hicimos ahí adentro, nunca más nos van a dejar entrar, por lo menos. Daisy. ¡Daisy! No, Daisy, yo te juro, recontra, que te juro que no me equivoqué. Lucía, tú me dijiste que Mirko no soportaba el olor a hamburguesas. ¿Qué pasó? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? ¿Que Mirko está tan súper y mega enamorado de ti que soporta el olor a hamburguesa? No, yo lo que creo es que tu cronograma está fallando. Eso es lo que pasa. No, lo que pasa es que ustedes, los vampiros, son muy impredecibles. ¿Qué? Sí. Lo que pasa es que tu cronogramita está fallando y me está poniendo a mí en peligro. Yo no entiendo por qué todo el tiempo te hago caso en todo. Ah, sí, ¿eso crees? Sí. ¿Sabes una cosa? No quiero volver contigo al colegio. Y muchísimo menos quiero que me hables cuando estemos allá. ¿Oíste? Ay, Lucía, ¿no? Pero... No, nada, Lucía. Claro, Lucía, la boba que siempre ayuda a Daisy, ahora es la mala. ¿Y sabes qué? No hay nada peor que un vampiro desalmadecido. No, y Lucía, pero ¿por qué no, fuera de mi habitación, gracias. Lucía. Vete, gracias. Pero ¿por qué? Vete, gracias. Pero ¿qué? Vete, gracias. Voy, se fue. Ay, con Daisy no me aburro nunca. Es una chica increíble. Increíble es que a esta hora, tan temprano, ya me estés hablando de Daisy. Max, dame un descanso. No, es que me sorprende a cada momento. O sea, eso es lo que más me gusta de ella. ¿Qué? ¿Que está loca? Ayer, por ejemplo, en la bolera de Pepe tuvimos que tirarnos abajo de las mesas porque había perdido un arete y de golpe se levantó y le tiró la bandeja a un mesero. ¿Sabes? Fue muy gracioso. Ay, qué va. Claro, ¿y sabes qué es lo más gracioso? Que se dio cuenta después que no había perdido ningún arete. No había perdido ninguno. Chistosísimo. No, eso no tiene nada de chistoso. ¿Qué le ves a una mujer arrastrándose debajo de una mesa? Yo de una novia espero otras cosas, algún, pues, no sé, como besos, cosas así. No, Alejandro, el humor es lo más importante en la pareja, lo más importante de todo. Sí, claro, lo más importante. ¿Más que los besos? Sí, los besos van y vienen. Igual lo que vas a saber tú, porque tú la verdad que no tienes nada de experiencia. ¿Cómo? ¿Que yo no tengo nada de experiencia? Si yo tengo más experiencia que tú. Ah, eso sí es humor, Alejandro. No lo pierdas nunca. Mirko, Julieta, ¿está listo el desayuno? Tengo lo que más les gusta. Morcillas, tostada con dulce de sangre coagulada, coagulina, vampi cakes, rata de campo, jugo de plasma y lombrices, mis favoritas. ¿Y esos lentes? ¿Qué pasa? ¿No quieren que les lea el pensamiento o qué? Un gran invento de Ulises O'Brien, mamá. Y yo creo que las inventó por ti, para que no te intrometieras en su vida. Ni en la nuestra. Dime ya mismo qué están ocultando. Mira, mamá, mientras sigas invadiendo nuestra privacidad, nosotros siempre vamos a utilizar estas gafas. ¿Entendido? Mirko, por favor. Yo no tengo que leer la mente de ninguno de ustedes dos para saber que están así por los O'Brien. ¿Cómo lo sabes? Ah, te dejo plantado, Daisy. Y tú estás peleando con Vicente. ¿Estás peleando por qué? A ver. Mamá. Vicente habló mal de Mirko. ¿Qué? ¿Qué dijo ese mortal inútil de mí, Julieta? Nada. ¿Me dices ahora mismo o te dejo ciega, sorda y muda? Ay, no, Mirko. ¿Tú también vas a empezar a manipular a la gente como lo hace mi mamá? Un momento, señorita. Lo único que quiero que entiendan es que estar con esa familia es igual a sufrir. Pero bueno, si ustedes quieren quedarse de brazos cruzados... No. Nadie deja a Mirko plantado. Y menos en una asquerosa hamburguesería. Eso es verdad. Y yo, mamá, yo pienso olvidarme para siempre de Vicente O'Brien. ¡Para siempre! Muy bien, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Podrán tener más de 100 años, pero la mamá es la mamá. ¿Zaira? Zaira, ¿tú qué estás haciendo ahí? No te ves muy bien, la verdad. Esto me pasa por ayudar a tu amiguita Daisy. Me tienen aquí en este mercado rodeada de ajos y no me siento para nada bien. La verdad, a mí también me ha dejado así ayudar a Daisy. No sé, me quedo como... ¿En serio? Con esa cara me recuerdas. ¿A quién? Oigan, ¿me da un pesar? Su amiguita Daisy las volvió a desilusionar. ¿Pagaste por esa manzana, Marilyn? Si no, me la cobran a mí. Si ustedes fueran mis amigas, yo jamás les haría algo así. Mira, Marilyn, antes de ser tu amiga, prefiero comerme un escorpión crudo bañado en salsa de chocolate y blanco, que no me gusta. Ay, no, qué delicia los escorpiones. Claro que yo los prefiero fritos. En fin, digan lo que quieran. Tarde que temprano van a venir a mí corriendo y rogando por mi amistad. Bye. ¡Paga esa manzana, Marilyn! ¡Ladrona! Ay, qué rico lo pasamos ayer. Igual, no entiendo cómo haces para desaparecerte en cualquier parte. Ay, no, es que mi vida es una locura. Afortunadamente, te tengo a ti porque me tienes con los pies sobre la tierra y la cabeza por allá en las nubes. Ah, se cayó el... ¿Daisy? ¿Daisy? Oye, ¿tú has visto a Daisy? Sí, estaba recién aquí. Sí, claro. Cuando la veas, dile que la estoy buscando, por favor. ¿Y para qué la buscas? Eso a ti no te importa. ¿No, no? Entonces no voy a decirle que la buscas. Idiota. Infeliz. ¡Daisy! ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a los vampiros, ma. A los vampiros. ¿Qué? Sí, le tengo miedo a los vampiros menos a ti, a papá y a mi hermana. A los otros vampiros, sí. ¿También le tienes miedo a la abuela y a Noelle? Sí, a ellas también. ¿Sabes qué pasa, Vicente? Estás viendo muchas películas de vampiros. Ya te he dicho que en las películas no muestran las cosas como son. No, te lo juro que no fue eso. ¿Y entonces qué fue? No sé, pero no quiero que me muerdas ni hoy, ni nunca, ni cuando llegue a mayor de edad. Bueno, yo no te voy a morder. Pero cuéntame, por favor, ¿quién te provocó tanto miedo? Te lo voy a decir, pero ¿me prometes que quedan entre los dos? Promesa de mamá vampira. Fue Julieta. Oye, ¿estos son...? Colmillos de Drácula, aleja esos ajos de mí, por favor. Perdóname, perdón, sin querer. Lo hice sin querer. Y, por cierto, ¿qué vas a hacer con Daisy? Nada. Ella solita va a venir a rogarme, a suplicarme que la perdone y que no se le ayude con sus super problemas amorosos. Eso sí, va a tener que pedirme perdón de ronquillas porque estoy muy brava con ella. Sobre todo de ronquillas, la perdonas inmediatamente. Bueno, sí. Ay, sí, la verdad es que no puedo estar mal con Daisy. Y la odio muchísimo más por eso. Ay, Zaira, de verdad, yo no sé qué pasó ayer. Fue como una confusión de horarios, tiempos, espacios, yo no sé. ¿No? Tarde o temprano iba a suceder. No, pues sí, pero sucedió muy temprano, ¿no? ¿Y tú qué esperas? No se puede tener dos novios al mismo tiempo y que todo esté perfecto. ¿Dos novios? ¡Marilyn! ¡Marilyn, chica! ¡Marilyn! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Señorita, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es ese desorden? queda de despedida. ¿En serio? ¿Usted me va a dejar libre? ¿Me va a dejar ir? ¡Ay, qué bien! Y por cierto, no me gustan los ajos. Vamos, Lucía, somos libres. Sí, vamos. ¡Hasta luego! Daisy, ¿cómo haces para desaparecerte en cualquier lugar? Ya te dije que estoy haciendo magia, ¿no? Sí, y también me dijiste que ibas a dejar la magia por mí. Yo sé, perdóname. Mira, me cuesta mucho trabajo dejarla porque, bueno, soy muy buena y me cuesta. Bueno, cuéntame cómo es el truco. No puedo. Sí. No puedo. Mira, un mago jamás revela sus trucos. No puedo. Amor, pero sí, tu novio, cuéntame a mí. No puedo. Mira, donde yo te llegue a contar y cabra se dé cuenta, nos va a desaparecer para siempre. ¿De verdad? Bueno, no me quieres contar, está bien. Bueno, ¿sabes qué? Cambié de opinión. Y pienso que tú tienes que vivir de la magia porque eres maravillosa. Y creo que puedes ser la más grande del mundo de la magia. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Zaira, ¿a ti no te faltaban unas horas para cumplir tu pena? ¿No? Pues sí, pero con la diferencia horaria entre el mundo mortal y el mundo vampiro, ¿quién se va a dar cuenta? Sí, pues sí. No, y hablando de cuentas, ay, ¿será que Marilyn, la cara de Chihuahua, se dio cuenta de algo de lo que dijimos? ¿No? Sí, pues dijimos la verdad. Ojalá no haya oído a los dos novios. No, esa información en manos de Marilyn no es peligrosa, sino recontra, ultra peligrosísima, en serio. Sí, bueno, pero es la palabra de Marilyn contra la de Daisy. ¿A quién le van a creer? Pues sí. De todas maneras, todo sería mucho más fácil si mi vampirísimo Mirko estuviera enamorado de mí. Lucía, ni tú ni yo tenemos el tatuaje. En cambio, Daisy sí. Ah, sí. Pues te invito, ¿no? A que observes, divises y analices esto. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! O sea que la única que está en desventaja soy yo. Sí, Zaira, es una lástima. ¿No me vas a pedir perdón? Ay, ¿por qué te tengo que pedir perdón? ¿Cómo que por qué? Llegué una hora antes para esperarte y darte una sorpresa. ¿Y tú me has plantado en una hamburguesería? Tú sabes que a mí no me gusta estar en lugares donde hay comida mortal. Perdóname, sí, tienes razón. Mira, lo que pasa es que me dio un malestar en el estómago. Daisy, ¿tú crees que yo soy un vampiro cualquiera? Yo soy una estrella de rock. Soy la estrella de rock más famosa del mundo vampiro. Entonces deberías volverte novio de la rockera más famosa del mundo vampiro. Y a mí me dejas en paz. ¿Te olvidaste de lo que me prometiste? No me he olvidado, pero Mirko, ¿sabes qué? No pienso quedarme toda la eternidad haciendo lo que tú quieras. Pues te tengo una mala noticia. Sí te vas a quedar toda la eternidad haciendo lo que yo quiera. Y a mi lado. Si te pones un tatuaje, podrías tener una estrella como la mía. No, yo le tengo absoluto pánico a las agujas. ¿Tú? ¿Tú con esos señorones colmillones que tienes y miedo a las agujas? ¿Qué? Bueno, te podrías hacer uno de quena o jena o como se llame. Esos son sin agujas y después de varios baños se borra. A ver, Lucía, ¿tú qué sabes todo de los vampiros? ¿Acaso no sabes que nosotros no nos bañamos? Ah, por eso. Por eso duraría más. Perfecto, ¿no? Bueno. Hable de una vez de la torre, que estoy supremamente ocupado. Bueno, director, no sé si usted sabe que dentro de este colegio hay una persona muy talentosa. Ay, aquí en este colegio no me diga. No, en serio, director, vengo a hablarle del magnífico mundo de la magia. ¿Qué? Sí, hay una alumna, Daisy O'Brien, que es magnífica. No sabe usted lo que es capaz de hacer. Pues no me lo imagino. ¿Qué trucos hace? Puede desaparecer en cualquier parte. Qué novedad. Ella se la pasa desapareciendo de todas las clases. Y al paso que va, la voy a desaparecer yo. Pero, director, a Daisy no le hace falta ni estudiar porque va a ser la próxima estrella del mundo de la magia. No me diga. ¿Crees que debería decirle a tu hermano que Daisy lo engaña? ¿Por qué dices eso? Pues porque Daisy tiene dos novios. Uno, dos. Y eso te lo inventaste tú, obviamente. Tengo pruebas. Mire, yo no voy a prestar este colegio para que cualquier alumno o alumna se venga aquí a presentar con fantochadas. Director, por favor, mire, yo me encargo de todo, de las entradas, de la publicidad, de los afiches, de todo. No. ¿No? No. Bueno, está bien. Será una lástima decirle a mi padre que no colabore donando dinero a un... No, que no lo estoy dudando, que un show de magia sí puede ser algo muy interesante, fascinante para los alumnos, ¿ah? Pero eso sí, Max, que usted se ocupa de todo. Yo me ocupo de todo, no es el problema. Y le prometo que va a ser el mejor show de todo el colegio. Con tal de que no sea el peor, puede ser. Permiso concedido. Gracias, director. ¿Qué haces? ¿No sabes leer? Deberías faltar un poquito menos a la escuela, Mirko. Show de magia en el colegio. ¿Y desde cuándo mi novia hace magia? Este idiota se está obsesionando con mi Daisy. Tengo que hacer algo para alejarla de él. ¿Pero cómo? Ay, hija, lo siento. Todo lo de la magia fue mi idea. Ay, papito, no te lamentes, que igual tú no tienes la culpa de que yo tenga dos novios. Ay, por favor, no me lo recuerdes más, ¿sí? ¡A comer, a comer! Ay, por favor, vamos a comer. ¿Dónde están todos? Hija, espera, espera. Con respecto a lo del show de magia, yo creo que es mejor cancelarlo. ¿Tú crees? Sí, totalmente. No es buena idea que estés mostrando tus poderes por ahí, y mucho más después de lo que pasó en el Consejo Vampiro. Yo sé, papito, tú tienes razón. Pero ¿sabes qué me pone muy nerviosa? ¿Qué le voy a decir a Max? ¿Sabes qué? Yo creo que se va a desilusionar mucho. ¿Alguien ha visto a Vicente? Yo no. Ay, pero ¿y dónde está, Mara? ¡Vicente! ¡Ay, bebé! Vicente. ¿Qué te pasó, ¿Qué pasó, Vicente? Yo sabía, ¿viste? Yo sabía que al niño Vicente, le había pasado algo. ¿Qué pasó, Vicente, mi amor? ¿Qué te pasó? Hijo. Es que no vi venir el auto de Linel. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Yo a esa Linel la voy a matar! No vas a matar a nadie. Es una mentira. Lo que pasa es que me puse este cuello para que no me muerdan. Pero pasé horas con mis amigos los vampiros, ¿sí? Lo único que hice fue pensar en Vicente. ¡Uy, maldito! ¡Maldita! ¿Yo? No, Daisy. Es que me volví a encontrar con ella y volvimos a discutir. Me dio tanta rabia que, pues, que me fui a visitar a todas mis exnovias. ¿Seguro que a todas, Mirko? Hubieras visitado a todas, te hubieras demorado más de 2 siglos. No, pues a todas no, pero sí a las últimas 7. Y te juro, Julieta, que cada una de ellas me hacía pensar más y más y más en Daisy. Y yo cada vez pienso más que mi mamá tiene razón. ¿En qué? Los O'Brien son la perdición de nuestra familia. ¿Ya terminaste? Quiero verla. Un momento, quédate quieta porque si no va a parecer una estrella, pero estrellada. Espera, a ver, un último. Perfecta. ¿Cómo quedó? ¿Quedó linda? No. ¿Fantabulosa? ¡Ay! Lucía, ¿y me va a durar mucho? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que ustedes los vampiros no se bañan, no se lavan, no transpiran y no, pues no se te va a ir nunca. ¡Qué bien! Ahora, como que no quiere la cosa, hay que hacer que Mirko se dé cuenta que tenemos tatuajes. No, claro. ¿Cómo? ¡Cuellos al aire! Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Señor juez, perdone que lo moleste. ¿Usted se acuerda de mí? Por supuesto. Daisy O'Brien, ¿en qué te puedo servir? Te pido celeridad porque estoy de salida. Lo que pasa es que tengo una duda sobre el uso del poder vampiro en el mundo mortal. Solo en casos excepcionales. De lo contrario, está terminantemente prohibido. ¿Terminantemente prohibido? Exacto. Su uso puede descubrir nuestra identidad vampira. Perdón, cuando usted dice que solamente en casos excepcionales, quiere decir, no sé, por ejemplo... Daisy, no sé qué estás planeando, pero te recuerdo que si violas la ley, el castigo de las 48 horas te va a parecer todo un paraíso, comparado con el que te voy a dar. ¿Entendido? Entendido. Ay, sabes que estoy tan nerviosa y Lucía está brava conmigo y no está aquí. Y la necesito tanto, pero bueno, ya que... ¡Fácil! ¡Desaparece! Buena idea. ¿Sabes que no había pensado en eso? ¿Tú me regalas un segundo a solas? Bueno, está bien. Pero no se te olvide, ¿no? Lo voy a pensar. Gracias. Chao. Hola, amiga. Hola. ¡Ay, amigo! Amiga. Bueno, vine porque no puedo estar de pelea contigo. Y además, te quiero... mucho. Yo también te quiero mucho. Y no sabes lo que te necesito y me haces mucha falta. Bueno, igual tienes que saber que eres mi mejor amiga vampira. Pues claro, porque soy tu única amiga vampira. Bueno, no. No, porque yo me hice amiga de Zaira. Tienes que conocerla. Es fantabulosísima, es lo máximo. ¿Ah, sí? Qué bueno. Qué chévere. ¿Está todo listo de la torre? Por supuesto, señor director. Dejé todo en sus manos, ¿no? Así que confío que todo va a salir excelente. Sí, confíe que va a ser el mejor show de toda la historia. Y es que esta niña O'Brien es también maga. Pero es una cajita de sorpresas. Espero que sea grata sorpresa. Lo será. Ya veremos. Perdón. Ay, ya. Mira, ay. Sí, ya. Zaira, yo te guardé puesto, sabía que ibas a venir. Gracias, soy muy afortunada que seas mi amiga. Ay, bueno, así somos los mortales, así que acostúmbrate, Zaira. Sí, pero estoy un poco preocupada por Daisy. Es que si sigue abusando de su poder, el Consejo de Vampiros se va a dar cuenta. Esperemos que no se tope con ningún vampiro de la Torre. Sí, esperemos, ¿no? ¿Max? ¿Qué? Te ves súper lindo, súper guapo, estás súper divino. ¿Tienes un minuto para mí? No, tengo que presentar a Daisy ahora mismo. Esta Daisy venir acá a perder el tiempo con esos sobrantes que son más raros. Oye, mira este calvete acá. ¿Cómo está? Ay, ¿cómo le va? Muchas gracias. Hola, señora. Mucho gusto. Bueno, Julieta, esta es la oportunidad perfecta para decirle a todos la verdad acerca de Daisy y alejarla definitivamente de ese maldito mortal. ¿Qué estás pensando hacer? Lo que corresponde, hermanita. Disculpen, ¿me pueden dar estos asientos a mi hermanita y a mí, por favor? No, qué pena. Los tenemos separados. ¿Ah, no? Sí. Señoras y señores, el Colegio Palermo y Max de la Torre Producciones se complacen en darles la bienvenida. ¿Están listos para lo inesperado? ¿Para lo increíble? ¿Para lo misterioso? ¿Están listos para ver magia como nunca antes la han visto? Entonces permítanme presentarles a la única, a la inigualable, a la poderosa, a la bellísima Maga Deisus. Como pueden ver, la caja que viene a continuación es una simple caja de madera que no contiene ninguna clase de trucos ocultos. Aquí está. Nada, nada por aquí. Con cuidado. Y ahora sí, llegó el momento de la magia. ¡Un aplauso, por favor, para la gran Deisus! Y ahora sí, el momento más esperado, la aparición de la gran maga Deisus. ¡Increíble, señoras y señores! Por favor, un gran aplauso para la maga Deisus. ¡Un momento! ¡Dejen de aplaudir! ¡Esto no es magia! ¿No? Daisy es vampiro. ¡No! Y tiene el poder de la invisibilidad. Por eso se desapareció. Y no solamente ella es vampiro, sino también su mamá, su papá, su abuela y hasta la mismísima empleada. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No te quiero ver nunca más. Vampira. Max. Marco, tú no puedes develar los secretos de un mago, por favor. Ah, ¿crees que no puedo? No. ¿Quieres que te lo demuestre? Zaira, Mirko se enloqueció, haz algo ya mismo. Daisy es vampiro. Necesito que hablemos de vampiro a vampiro, Mirko. Si tú cuentas nuestro secreto, Daisy no te va a querer. Discúlpeme, señor O'Brien, pero a mí no me interesa nada de lo que me tenga que decir. Parece que no me estás entendiendo, ¿verdad? Daisy ama este colegio, ama este barrio, ama a sus amigos. Y si tú abres la boca, nos vamos a tener que mudar sí o sí. Perfecto. Eso es lo que yo quiero. Escúchame bien, vampirito idiota. Tú podrás ser una estrella de rock en el mundo vampiro o el mismo conde Drácula. Pero si tú abres la boca, vas a tener que pasar por mis colmillos. ¿Me entendiste? Y te quedas callado o te denuncio con el consejo por extorsión. Vicente, ¿qué te pasó el cuello? ¿Te lastimaste? Ay, no me toques, por favor. Encima de que me preocupo por ti, ¿te Vicente, preocupas tú por mí o me quieres morder, que es otra cosa? Ya entendí. ¿Te pusiste ese cuello para que no te muerda, Vicente? Yo puedo atravesar paredes. ¿Tú crees que no puedo atravesar ese cuello? Hazme un favor. Si ves a Mirko, dile que me fui a casa sola, ¿listo? Porque el tontico. Tranquilo, tranquilo, señor director. Señor director, ella es una chica maga. Para completar, estudia con mi hermana. Caramba, ese mago cabra cadabra. Es un verdadero maestro. No entiendo por qué Mirko conocía el truco de magia y yo no. Ay, no es como piensas. A ver, lo que pasa es que Mirko estudió en Cabra Cadabra. No me acordaba, claro, sí. Ah, entonces iba a romper los códigos de la magia. Sí, pues eso parece. Ay, pero no hablemos más de él. A ver, más bien dime cómo estuve en mi show, ¿ah? Maravilloso. Sí, toda la gente está hablando de ti. Yo creo que puedes ser la mejor del mundo de la magia. Ay, no. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. ¡Ay, cachorrita mía! ¡Estuviste, pero genial! Dignísima nieta de la abuela. Ay, ¿usted también hace magia, María? Digamos que algo así por el estilo. Bueno, yo voy a limpiar el desorden que hay afuera, pero antes quiero felicitarlas por la maravillosa hija y nieta que tiene. Gracias. Ay, Daisy, estuviste fabulosísima, la mejor. Sí, yo me siento súper orgullosa porque dominaste a la perfección el poder. Te voy a poner 10 en la materia. Gracias. Igual estaba muy nerviosa, no saben, estaba que me moría de los nervios porque Mirko casi que me delata delante de todo el mundo. Eso nos pasa por llevar una doble vida, de verdad. Ay, mamá, ya no más. Ay, si viviéramos en el mundo vampiro, sería tan diferente. Estoy harta de tener que simular que soy la abuela perfecta. Oye, ¿y sabes qué? Daisy me tiene impresionadísima porque es que, pues, ella no me caía bien, pero lo que yo vi hoy es asombroso. Sí, lo es. Sí, sí. Hijo, cuéntale a tu padre cuál es el truco. Y a tu madre. No, cuéntanos. No, pero ese es un truco de mago. Yo tampoco lo sé, es un secreto. No, en todo caso, lo que ella hace es tan, pero tan, tan bueno que se puede volver famosa. Yo se lo dije, es magnífico, ¿no? Y pensando en que hace rato no te sale una campaña publicitaria. No, ya sé. Entonces, espérate. Lo que yo quiero decir es que te convendría muchísimo salir con una maga famosa para tu carrera. ¡Max! ¡Ay, Dios mío! Salió igualito a ti, Álvaro. Nadie me oye. ¡Álvaro! God, nadie me oye. Uy. ¿Por qué la falta de respeto? ¿Se les olvidó que yo soy la mamá? Y es que si guardé las gafas, es para que no las usen más. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Déjame ver. Ya. Daisy anda como una malabarista en un semáforo mostrando los poderes vampiros. Perfecto. A ver. Vicente te sigue tratando como si fueras un monstruo. Me imagino que hay algo más que tenga que saber, ¿verdad? Déjame ver. Ulises te amenazó. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreven a meterse con ustedes y a burlarse de los vampiros? Pero esto no se queda así. Lucía, tu Estrella y la de Daisy quedaron geniales. ¿Tú estás segura que la mía quedó igual de linda? Ay, Zaira, sí, ya te dije que sí. Ay, no. ¿Y entonces por qué Mirko no me mira? Yo sé, la mía es más bonita, obviamente, porque la tengo ya. Me mira más. ¡Ay, chicas! Vengan. Menos mal, Mirko no dijo nada, estuvo a punto de contar todo, pero gracias, Zaira, por ayudarnos. Me parece increíble este poder tuyo de poder detener el tiempo. Es genial. Sí, y ahora estoy aprendiendo a devolverlo. Ay, qué bueno. Ay, hablé con mi papá, ya habló con Mirko, solucionó todo, lo hizo entrar en razón y ya no va a decir nada, así que es asunto olvidado. ¿No? Ah, bueno. Me ha llegado una información. Dice que en el mundo mortal hay una vampira novata que se empeña en burlarse de nosotros. Esta vampirita tiene el poder de la invisibilidad y se hace pasar como vaga en el mundo mortal. Aparece y desaparece simplemente para deslumbrar a los tontos humanos que la rodean. ¿Vamos a permitir que semejante ofensa se quede sin castigo? ¡No! ¿Vamos a dejar que se burle de nosotros en nuestra cara? ¡No! ¿Vamos a permitir y vamos a esperar a que los inútiles y débiles integrantes del consejo tomen cartas en el asunto? ¡No! Perfecto. Ay, no, chicas, es increíble que después de tanto tiempo siente que la vida es maravillosa. Ay, sí, es maravillosa. Miren la paz que se respira. A ver, dígame si no, es delicioso. Sentir esta paz, ver que todo el mundo está bien. Me parece increíble. Me encanta. Ay, me encanta. De verdad. Ya, por favor. Pues hasta me quedó bien hechecita la firma. Rogelio, ¿quiere una autorización? Ahí la tiene. Disculpen, ¿se las robo un segundo? Uh-huh. ¿Aló? Max de la Torre. ¿Así que amas a Daisy? ¿La conoces realmente? Debe ser la despechada de Marilyn, ya se le va a pasar. Tengo algo que te va a dejar mudo. Vas a conocer realmente quién es Daisy O'Brien. ¿Rogelio? Ponlo. Ay, Zaira, de verdad, yo no sé qué pasó ayer. Fue como una confusión de horarios, tiempos, espacios, yo no sé. ¿No? Tarde o temprano iba a suceder. No, pues sí, pero sucedió muy temprano, ¿no? ¿Y tú qué esperas? No se puede tener dos novios al mismo tiempo y que todo esté perfecto. Pues, bueno, sí. ¿Qué? ¿Dos novios? ¿Cómo que dos novios, Daisy? No. Lo que nosotros queríamos decir es que dos novios no, obviamente dos novios no. Yo no veo dos novios, yo veo solamente un novio y ese novio se llama Max. Lo que queríamos decir es que... Vamos a probar si mi poder funciona. Max de la Torre, ¿a que amas a Daisy? ¿La conoces realmente? Debe ser la despechada de Marilyn, ya se le va a pasar. Tengo algo que te va a dejar mudo. Vas a conocer realmente quién es Daisy O'Brien. ¡Rogelio, que lo pongas! Pero si ya le doy play y no suena nada. ¿Cómo que no suena nada? ¿Cómo que no suena nada? ¿Qué le hiciste? Ay, mi Mari, yo creo que o no sabes grabar en eso o grabaste en mudo. ¡A mí no me digas que sea que no sé grabar, Rogelio! Ya no te despegues. ¡Ah! Pensé que nos habían grabado en el mercado, ¿te acuerdas? ¿Te imaginas? No. Ella tiene que decidir si quiere ser vampiro o quiere ser mortal. Sí. No se puede ser los dos. No. Y no se puede utilizar el poder vampiro para entretener a los mortales. No. ¡Vamos a quedarnos de brazos cruzados! No. ¡Hermanos Vanplox! ¿Qué debemos hacer? Hola, Julieta. Mira lo que hago por ti. Ya no te temo, pero te extraño. Ja, ja, ja. ¿De veras? No te creo. Todos los mortales son unos mentirosos. Bueno, vampirita desconfiada. ¿Sí? Yo no fui la que me puse un cuello ortopédico. ¿Quién es el desconfiado ahora? ¿Será que me contagié de ti? Ay, Vicente. Aprende a asumir lo que eres. Tú no eres más que un bebé llorón. Quiero a mi mami. ¿Me dijiste bebé llorón? Adiós. Vicente, Vicente, Vicente, Vicente. ¿Qué pasa? Estás más pálida que siempre. No sabes de lo que me acabo de enterar. Los fenicios eran un pueblo semita, cananeo, procedentes originalmente del mar Eritreo, actual mar de Omán, desde donde emigraron alrededor del año 2900 a.C. hacia su actual posicionamiento a orillas del mar Mediterráneo. Me encanta cómo ponen atención. ¡A ver si se despiertan! Adelante. Con permiso, profesor. Jóvenes. Señorita Daisy, la solicitan afuera. Venga conmigo. Silencio. Daisy O'Brien. Nuestro honor está en juego. Dejarás de mancillar nuestras más preciadas tradiciones o sufrirás las consecuencias. Un momentico. Aquí la máxima autoridad soy yo y nadie sufre sin mi autorización. ¿De qué hablan estos cara de mimo con paludismo? ¿Quiénes son? El señor director. Nosotros podemos decirle quiénes somos. ¿Qué hacen aquí? Supimos que has utilizado tus poderes en el mundo mortal. ¿No sabes qué significa eso? Te burlas de los vampiros. Te burlas de nuestra historia. Perdón. Yo no tenía ni idea. Mire, le prometo, por la memoria del Conde Drácula, que no lo vuelvo a hacer, pero perdóneme. ¿Y por qué tendríamos que creer en tus promesas? Al fin y al cabo, eres una O'Brien. ¡Me llamaban! Me imagino que están conscientes que están cometiendo una falta gravísima. Les advierto que si siguen molestando a mi hija, voy a llamar al consejo y les voy a decir que Gualescu y un grupo de Vanplox subieron al mundo mortal sin tomar la fórmula. No le tememos al consejo. Son solo unos viejos inútiles. Wow. Entonces supongo en que no hay ningún problema en que yo llame al presidente del consejo, que es un gran amigo mío y la verdad, ¿hace cuánto que somos amigos con él? ¿Siglo pasado? ¿De pasado? No. Deja, yo le doy una llamada de los saludos. Está bien. Nosotros nos vamos. Muy bien, me parece muy bien. Permítanme y los acompaño para que no se les extravíe el camino. Será todo un honor. Gracias. Por nada. Por aquí, por favor, señores. Por aquí. ¿Director? Director, levántese, por favor. ¿Director? ¿Director? ¿Qué? ¡Ay! Director, ya, ya. Ya. Amigos, director, unos amigos magos que estaban haciendo el truco de los colmillos y los ojos. Sí, usted sabe, ¿no? Parecía muy real. Cualquiera diría que son vampiros, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Y para qué me mandaron llamar y por qué me están dando la espalda? Mirko, ¿no notas nada en particular? Pues sí, que están de espaldas. Ay. A ver, ¿no observas, no divisas algo? ¡Ay, las estrellas! ¿Qué te parece? Deberías replantearte lo de la profecía. Bueno, igual mira la mía primero. Es más brillante, es más grande. La primera estrella que yo vi fue la de Daisy. Oh. Y si le sirve de consuelo, pues sí, les queda bien. ¡Mirko, no concuerdo, no, pero no te vayas! ¡Ay! La mía es más linda. Fallamos, Catalina. Te di esa información para que dieras un golpe que resonara en todo el mundo vampiro. Para generarte prensa. Para que fueras el candidato ideal en las próximas elecciones por los vampiros tradicionalistas. Si tú te dejas acobardar por la primera amenaza de Ulises, ¿qué te pasa? ¡Ya, ya, ya! Ulises tiene conexiones muy importantes. Y nuestros poderes no sirven de nada en el mundo mortal. Pero no te preocupes. La próxima oportunidad no la desaprovecharé. Más te vale. A ver, hay que organizar shows por todo el país porque te digo, Daisy, vas a ser la maga más famosa de todas. No, Max, la verdad es que a mí ya no me interesa nada que tenga que ver con la magia. ¿Pero cómo que no? ¿Qué pasó? A ver, ¿fueron esos magos que te visitaron en el colegio? ¿Te amenazaron o algo? No, no, no, no, para nada. Lo que pasa es que... A ver, ¿cómo te explico? Me di cuenta que la magia no es lo mío. No es para mí. Pero sí lo es, Daisy. No lo es. Sí lo es. No, sí lo es para ti. No lo es. Daisy, sí. No lo y es. Yo lo soy. No lo... Sí. No, bye. Ya volví. Bueno, sí. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Estás un poco loca, pero... Te quiero muchísimo. Ven.